Declara la palabra de Dios: mayor es el que está en mí. Grítelo conmigo: mayor es el que está en mí, que está en el mundo. En las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me guías, me amas, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos, nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Eres fuerte, con poder, eres digno, el Señor. Nada puede impedir tu amor. Ven conmigo, mayor es Él. Fuerte. Que está en mí, mayor es Él.